Uy, perdón, te corté, Gaby, perdón, perdón. Arrancamos mal, arranquemos de vuelta. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy con el placer, enorme placer, está con Sofi del otro lado. Entonces ella me iba a presentar y yo que me iba a presentar sola. Bueno, le vamos a decir la bienvenida a esta columna. Ahora sí, Sofi, todo lo que vos quieras. No sé cuánta presentación necesitas porque ya sos una amiga de la casa, has estado en todas las mañanas un montón de veces. Y también, bueno, ya un programa que es un clásico de La Minga, El Refugio del Peregrino. Bienvenida, Gaby, a este nuevo espacio de todas las mañanas donde te tendremos todos los miércoles, esperemos. Qué lindo, sí, esa es la idea, esa es la idea. Llegué y me puse muy contenta. Ahora tengo a Leopolda sentada al lado mío, una menina, que está en mi silla, así que yo estoy en el banquito. Va, no es mi silla, la silla que yo uso cuando estoy en la radio, no es que es mi silla, acá de todas y todas las sillas. Pero estoy en un banquito para no molestarla a ella. Así Perfecto. Que bueno, un placer estar acá con Sofi. Bueno, los miércoles vamos a hacer esta breve columna, ¿no? Que me convocaron y bueno, me gustó mucho, así que gracias Sofi por la convocatoria, gracias todas las mañanas por la convocatoria. Por favor, no, es pensamos en Gaby en este formato que le queremos dar a todas las mañanas de más participación, de las voces que por ahí siempre están acá en la radio, siempre tenemos presente en este programa que es un poco el central de La Minga. Y bueno, darnos este momento justo los miércoles a mitad de semana, a mitad de programa, para alejarnos un poco de las noticias duras y bueno, respirar un poco. A mí me gusta así. Me encanta, me encanta. Bueno, nosotros con El Refugio del Peregrino aún no hemos arrancado. Calculo que después lo hablaremos con la CIN y le daremos curso en abril. Solemos empezar en abril cuando nos vamos ahí medio acomodando. Uh-huh. Pero esto es otra cosa, ¿no? Es poder meter ahí un bocadillo, como decía Sofía, a mitad de semana, descomprimir un poquito y hablar sobre otros temas, ¿no? Todas las mañanas es un informativo y se escuchan muchas voces acá y a veces, bueno, como que hay noticias duras, ¿no? Porque así es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, este espacio es como para poder descomprimir un poquito. Y lo que traje o lo que pensé es hablar de los espejos, ¿no? Uh-huh. Y no de los espejos que tenemos en el baño, en los espejos que nos miramos para ver si nos gusta lo que nos pusimos, sino aquellas personas espejo, ¿no? A mí quizás fue una de las cosas que más me costó entender cuando empecé por estos caminos del autoconocimiento, de buscarnos, de irnos hacia adentro, ¿no? Entonces me decían, siempre el que está delante tuyo es un espejo, ¿no? Así que si aquello que te molesta de esa persona, vos lo tenés adentro. Y yo decía, no, pero si a mí me molesta esta persona, no la puedo ni ver, ¿cómo yo voy a ser así? ¿Cómo? Claro. O sea, no, es imposible porque me está molestando, ¿no? Así que digo que me costó muchísimo entenderlo. Y de la misma manera nos reflejan las cosas bonitas, ¿no? Si nosotros estamos viendo en una persona, ay, qué linda que sos, qué lindo que hablás, qué lindo que te vestís. Bueno, es porque nosotros también tenemos esa belleza adentro. Siempre el espejo nos va a reflejar. Es eso lo que hace el espejo, ¿no? Uh-huh. Si no hubieran espejos, nosotros no sabríamos si tuviéramos un granito en la cara o si estaríamos despeinados o despeinadas. Necesitamos el reflejo. Entonces vemos que tenemos el pelo despeinado, voy y me peino si tengo ganas, ¿no? Eso también, hay un libre albedrío. Porque claro, el otro me puede reflejar que tengo el pelo despeinado. Pero después voy a decidir yo si me lo ato o no me lo ato. Claro. Ahí está el libre albedrío. Entonces hay que aprovechar esos momentos, hay que aprovechar a esas personas espejos, ¿no? Y volviendo como al principio de lo que decía, aquello que nos molesta, que nos hace ruido de otra persona que tenemos delante, que puede ser nuestro jefe, nuestra jefa, nuestra pareja, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra hija, el almacenero, el verdulero, cualquier persona que ahí nos haga algo ruido, empecemos a revisar. Porque están ahí para eso, son nuestros maestros, nuestras maestras, ¿no? Nos están devolviendo el reflejo de algo que nosotros no podemos ver. Entonces, si me molesta, por ejemplo, cómo me contesta esa persona, y eso, ay, qué mal que contesta o qué mal que me dice las cosas. Empecemos a revisar a veces cómo nosotros contestamos, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Claro. Por eso digo que la ley del espejo. Ya está pensando, Sofi, que. Ya, que... ya la metí, ya está con carita, así como de pensativa. Estoy haciendo la lista de personas. Que me caen mal. Y digo, ay, no, por favor. Pero bueno, es un trabajo duro. Es un trabajo. Pero están ahí como maestros y maestras. Obviamente, por eso empecé diciendo, fue lo que más me costó entender y comprender de estos caminos. Claro. ¿No? Porque yo decía lo mismo que estás pensando vos y que seguramente están pensando. No. Esto yo no lo tengo. Lo que pasa es que ahí aparece el ego, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me alejo de esa persona. Suponete, no sé, ejemplo, voy a la verdulería, el verdulero me atiende mal, me contesta mal, no voy más a esa verdulería. Claro. Pero resulta que voy a otra verdulería y me vuelve a pasar lo mismo. Y voy a otra verdulería y me vuelve a pasar lo mismo. Entonces, para sacarme el problema de encima, digo, son todos una porquería los verduleros. Los verduleros no voy más a la verdulería, claro. ¿No? Entonces compro en el mercado de Sabores y Sabores, ¿no? Que las chicas son todas divinas, ¿sí? Y compro verduras ahí sin agrotóxicos y demás. Este sábado me parece que es. Este sábado. De paso ahí les recuerdo. Pero claro, nos vamos sacando como el problema de encima y el problema sigue apareciendo. Porque el problema no está en la otra persona, el problema está en mí. Claro. Entonces es donde, si bueno, a ver, si fui a tantas verdulerías y en tantos lugares me atendieron, entre comillas, mal, entonces tiene que ver conmigo. Y ahí es donde viene el trabajo, ¿no? Reconocer que de pronto yo en otras situaciones contesto mal, hablo mal, o no soy empático, no soy empática. Quizás no en el cotidiano, pero sí hay lugarcitos, ¿no? Donde sí utilizo las mismas palabras o las mismas maneras que tanto me molesta de esa persona que está delante mío y que me está haciendo espejo. Claro. Por eso digo, es arduo el trabajo, hay que ir observando y mirando, pero están ahí para eso. Y una vez que lo resuelvo, mágicamente deja de aparecer ese problema. Uh-huh. Y va a aparecer otro. ¿No? Y así claro. Y así es este camino, y va a aparecer otro. Porque siempre es, como a veces decimos en el refugio, o como siempre decimos en el refugio, la salida siempre es hacia adentro. O sea, me voy hacia adentro, me reviso, veo las oportunidades que hay a mi alrededor, y eso es una oportunidad de crecimiento, porque para eso estamos, ¿no? Vinimos para ser felices, y para crecer, y para evolucionar. Y a veces nos ponemos nosotros mismos, nosotras mismas, trabas en el camino, ¿no? Claro, sí, ahora estoy en esta lista mental de revisar qué me molesta y también lo que decías, también el lado positivo es que las cosas que vos ves en el otro y decís, ah, esta persona es todo lo que está bien, tienen todo lo que me gusta. Exactamente. Es porque también es el reflejo. Exactamente. De lo que nosotros percibimos que está bien. Exactamente. Y bueno, es un doble trabajo, una parte linda, reconocer lo siempre, que, claro. Lo que uno es también. A mí me gusta mucho contestar así, cuando algún mensaje me ponen, viste que uno acostumbra, a ver, y cuando, uno siente cuando te lo dicen de corazón y de verdad, hola bella, hola linda, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, y siempre me gusta responder de la misma manera, uh-huh. o decir, vos también lo tenés, porque si lo estás viendo en mí, vos lo tenés seguro, porque claro. Siempre es el reflejo. Entonces, eso es importante. Porque a veces nos ponemos en un lugar, bueno, ahí sí tenemos que trabajar nuestra autoestima y demás, nos ponemos en ese lugar de que, no, ella tiene esta capacidad de, o él tiene esta capacidad de, yo no la tengo, a mí me gustaría. Si la estoy viendo y la estoy reconociendo, es porque la tengo. Quizás la tengo que trabajar, sí, uh-huh. Eso es posible. Pero en realidad, en realidad, o sea, si está ahí adelante para mostrarnos, es porque la tenemos adentro. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con todo lo lindo que veamos en las otras personas, también lo tenemos nosotros adentro. Es un lindo ejercicio para un miércoles. Te cambia la semana completamente y ahora cada vez que te cruces con alguien vas a estar pensando. Exacto. Lo bueno y lo malo. Exactamente. Y en uno. Exactamente. Esa mente de discípulo que decimos, ¿no? Ese está ahí el otro o la otra para enseñarnos, uh-huh. Para mostrarnos aquello que nos podemos ver, como cerrando, ¿no? La idea. El otro está para eso, para mostrarme aquello que yo no estoy pudiendo ver, entonces lo tengo que agradecer. A veces son situaciones súper complejas, complejas, sí, claro. Dolorosas, porque claro, no quiero verlas. Entonces, como no quiero y no puedo verlas, no es que no quiera, no puedo verlas, viene el otro y me las muestra. Entonces, por más duro que sea, digo, bueno, gracias, voy a trabajar con eso. Y lo mismo reconociéndolo, lo bello también que tiene el otro. Excelente, Gaby. Bueno, qué inicio, ¿eh? De columna. Así. Nos dejaste en offside, más o menos. Así que, bueno, no sé, ¿qué nos esperará la semana que viene? No sé, porque esto es así. Esto es día a día. No sé. Ayer lo... Digo, ¿qué voy a hablar mañana en la radio? Dije, espejos. Me gustó así como entramos así este... Fuerte. Fuerte. Bien. Para que se queden ahí. Es la idea un poco de estas columnas, que les genere algo, que les genere un movimiento. Y creo que este tema nos genera movimiento a todos, me incluyo, ¿eh? Excelente. Bueno, Gaby, habrá que ahora ponerle nombre a la columna, porque está buena para subirla, ya la vamos a estar subiendo a la página web y a las redes. Me encanta. Así que, bueno, hasta la próxima. Vamos y gracias a ponerle, por este inicio. Vamos a ponerle ahí un nombre. Gracias a vos, gracias a todas las mañanas y gracias como siempre a Radio La Minga y a la biblioteca. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Chau, chau. Transmite LRT 392. Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz.